Noticias. Valle de Punilla. Tu pueblo. Ahora. El fin de semana pasado se inauguró en la ciudad de La Falda la primera casa trans del Valle de Punilla. Se trata de un establecimiento ubicado en Barrio Bellavista, cuyo objetivo es dar capacitación a vecinos y vecinas de la comunidad LGTBI. El acto inaugural contó con la participación de decenas de vecinos y vecinas, como así también de funcionarios y funcionarios públicos. Según sus impulsoras, no solo que esta es la segunda casa a nivel provincial, sino también la tercera en toda América Latina. Radio Panamericana estuvo presente y esta es la cobertura. Bueno, yo soy Mora, soy acá de La Falda. Hace 5 años que volví de Buenos Aires. Al principio me fue duro el hecho de buscar trabajo y esas cosas, hasta que, bueno, hace 3 años estoy trabajando en un hotel, soy recepcionista, y ya es como que la visibilización a través nuestro se va dando de a poquito. Nosotras lo que queremos es educar con el ejemplo, ¿sí? Y ver que nosotras podemos más y que nosotras no somos un envase, sino que tenemos mucho contenido. En los últimos años en nuestro país se han multiplicado las denuncias por violaciones a los derechos humanos basados en la identidad de género de las personas, y que estas violaciones son padecidas de manera prioritaria por quienes se identifican como personas trans, travestis, transexuales y transgéneros. Que la inauguración de la Casa Trans LGTB y otros grupos vulnerables tendrá por objeto ampliar los derechos de estas personas, favoreciendo la promoción y el acceso al trabajo, en la inserción y la estabilidad laboral. También soy una madre porque estoy criando 4 chicos que no son míos y vivo re feliz. Y soy feliz de ser travesti. Feliz, ¿eh? Es todo lo que yo quiero decir. Bueno, estamos con Jessica Reyes. Acá se acaba de inaugurar la Casa Trans, la primera en el Valle de Punilla. Bueno, ya está la inauguración, Jessica, ¿y ahora cómo sigue esto? Y bueno, hay que seguir para adelante directamente con los logros, el apoyo de toda la gente. La gente son muy buena, directamente los dan un ¿cómo se llama? Un impulso a la sociedad, centros vecinales que se suman para todo el espacio este. Así que tengo disposición el centro vecinal de acá, que dijeron por cualquier cosa que necesitara. Y bueno, logros para no solamente para la gente LGBT, sino para para la gente vulnerable también. Mucha presencia de vecinos y vecinas acá, sí, presente, ¿no? Sí, una cantidad impresionante. Sí, sí, muy, muy acompañamiento, concejales, todos que estuvieron y ¿cómo se llama? Con un muy buen acompañamiento. A partir de ahora, digamos, ¿ya está funcionando la casa? No, porque estamos pidiendo directivas de Córdoba para ver, para bajar los cursos y las cosas que se van a formar. Bien. Aparte de actividades, digamos, ¿va a haber cursos de oficio? Oficio, de peluquería, gastronomía, de todo un poco, de todo. Bien. Un poco. Así que vamos a un logro más. A nivel Latinoamérica se ha hablado mucho sobre el tema de la asunción de ciertos líderes más reaccionarios, digamos. Sí, sí. ¿Qué lectura hace vos sabiendo que se ha logrado crear esta casa en pleno contexto latinoamericano actual? De todo lo que yo pienso directamente es como que bajas la línea para todo lo que es el ¿cómo se llama? El movimiento gay y LGTB. Pero, digamos, el hecho que se haya logrado inaugurar esta casa, sí, de trans en el Valle de Punilla en un contexto actual, digamos, ¿qué te surge, digamos? Emoción directamente, placer de trabajar por mis pares. Porque vengo de una niñez muy mala y directamente lo que yo sufrí de niña no quiero que lo sufren las chicas trans nuevas y todo lo que sea gay ni, ni lesbiana, ni nada. Bueno, muchas felicitaciones. Gracias. Valle de Punilla. Noticias en Radio Panamericana. Comunicación Popular.